Este es su tercer programa de la temporada. Y bueno, hacía ya 2 años que han pasado desde que el Desenterrador hicieron un especial sobre este festival, y 2 años que un servidor no acude a la llamada del Radboud Festival. Es un festival situado en la ciudad holandesa de Tilburg, cerca de Eindhoven, en las provincias del sur, al norte, cerca de Bélgica. Con una capacidad limitada, se celebra del 10 al 13 de abril del 2014, siempre suele ser en abril, aunque las fechas varían semana adelante, semana atrás. Caben 3.000 personas, 2.000 con un abono de 3 días y luego 1.000 más con un abono de 4 días, que básicamente incluye 4 días de festival a cubierto, de las inclemencias del tiempo, con una logística y un sonido casi perfectos. Es un festival que merece la pena para cualquier amante del rock en su vertiente más creativa y a veces difícil. Desde hard rock, black metal, doom, free jazz, psicodelia, stoner, sludge o folk gótico, por mencionar algunos subestilos, se dan la mano en una sesión mágica de 4 días, como he dicho antes, que hace de este el mejor festival que nunca, al que nunca ha ido un servidor. Y la verdad es que me parece que esta canción que ha estado sonando para dar comienzo al programa de Neil Young, llamada Corté de Killer, con esos ritmos sinuosos más propios del Neil Young, más onírico, la verdad es que es perfecto para como banda sonora del comienzo de este programa, que no será el único que se dedique a este festival, que como he mencionado antes es el favorito en todos los sentidos del Desenterrador y de Imanol, que está aquí delante mío, que ha ido a 3 ediciones. Asier algún día descubrirá que está completamente equivocado, pero nada, tampoco hay que dar la miel a la boca de él. Os dejo pues con esta versionita de Neil Young de Corté de Killer por la banda americana Built to Spill, Radboud 2014. We'll be right back. pasar propiamente al cartel del festival. A uno de los grupos, uno de los grupos que se ha reunido específicamente para este festival, es una banda llamada Loop, del sur de Londres, fundada en el 86 por Mr. Robert Hanson, que para los que fuerais a Dublin el año pasado sonará, colaborador de Godless, estuvo en una gira y cuando tocaron el Pure en el Dublin 2013, pues tocó la guitarra en La verdad es que siempre se ha mostrado mucho respeto a la canción Godless y Loop, tanto como para grabar un 7 pulgadas en el que un grupo versionaba al otro, viceversa. Las dos versiones son acojonantes, la de Godless de Loop, con ese toque industrial mezclado con esta especie como de interpretación del primitiva del post-punk, atmosféricos, repetitivos e hipnóticos, bajo una bola de distorsión impresionante, que espero que disfrutéis en esta que fue la versión de Loop a Godless, ese 7 pulgadas mencionado, llamada Straight to Your Heart. Loop, gran reunión para el Rockwell 2000. Esta es la versión que hizo Godless en el EP, esta es la original de Loop, Straight to Your Heart, Main Stage, Rockwell. atmosférico que se cascan, tío, de una manera completamente inigualada, aunque la gente de Spaceman 3 estuviera en el punto de mira por parecerse, me parece que llevan la idea de la distorsión monocromática a otro nivel. Y ahora vamos a pasar a otro de los grupos que tocan en el Ratburn. Es un grupo muy difícil de ver, muy caro de ver. Se llaman The Heads, vienen de Bristol. Son básicamente una institución en lo que es la psicodelia ácida moderna dentro del rock duro, dados a la experimentación a niveles que hasta los propios fans consideran intolerables. Sacan copias limitadísimas de sus lanzamientos y una y otra vez sabotean lo que podría ser un legado, la verdad es que más que estimable, sacando pues de cada disco 100 copias de color amarillo, por ejemplo. Básicamente viven en otra capa de la tierra, vamos a decir. Y aquí estaba, esto es un buen momento para recordar, Imanol. Estábamos en el 2008 en el festival y nos quisimos hablar con él, sin más, pues. Y bueno, ¿no te soy? No, yo no soy. Es decir, que eres de música o de unos cuantos temas bastante estimables, como va a ser el caso de este triplete que voy a poner. Por cierto, astral cuando menos. That I'm here. estaba entregado por parte de Franco y también más tío, como suele ser. Yeah. conciertos tan especiales de Loop y de Heads son el centro del programa del cartel del Rat Bull. Hay bastantes más cosas y grupos muy interesantes. Siempre es un cartel en el que te ves cuatro conciertos al día justísimo, muy buenos. Y por lo que me han dicho, este grupo que va a sonar ahora va a ser uno de ellos. Esto se lo dedico a todos los que compartieron conmigo el evento con la compra de entradas ayer. Aunque realmente, al ponerlas tan pronto a la venta, han cambiado la fecha. Antes era casi en diciembre, ahora es en octubre. No venden todas de golpe en media hora como antes, pero fue divertido. Y hay un grupo que se me queda en la memoria que toca, es un trío danés de Copenhague, de rock psicodélico un poco improvisado, que está muy bien. Se llaman Papir. No da mucha información en sus discos porque es Papir 1, no sé qué, y Papir 3, los tres discos que tienen. Y el último, el título es Palito, la segunda canción, dos palitos, y así el número romano. Misterioso es como el sonido que tienen, que la verdad es que mama de Hawkwind, como de Amon Dool y de un poco el crowd rock más psicodélico de una manera ejemplar. La verdad es que merece la pena y me han hecho un directo espectacular. Papir desde Dinamarca en el Rat Bull, por segunda vez en el Desenterrador. We'll be right back. un grupo que ya, como Manolete sabe, se ha convertido en un clásico de ese festival, Job, que vuelven again con un directo, la verdad es que es de las cosas más acojonantes, dentro del sludge, doom, vertiente americana, este grupo está fuera de toda órbita. En este caso es del último disco que tienen de estudio llamado Atma, que colabora aquí nuestro amigo Scott Kelly de Neurosis, y es un temazo, Adrift, In the Ocean. No creo que Job tiene estar suficientemente presentado en este programa, pero bueno, si quieres rollete Neurosis con una dosis importante de vamos a decir, de aspecto personal y completamente diferenciado, pues Job es lo que necesitas. Se lo digo a Vane, a la Vane, que diría Manolete. Adrift in the Ocean. Job regresa en el Radburn again. Y por mí que toquen todos los años. Una pedazo banda. las bandas que va a tocar en el festival, que tengo muchas ganas de ver, es Crowbar, banda formada por dos eminencias de la música de Nueva Orleans, Kirk Wistein y Jimmy Bauer. Kirk Wistein es conocido por pertenecer o haber pertenecido a Down, la banda, super banda de Phil Anselmo de Pantera, y Jimmy Bauer por pertenecer a I Hate God, también a Down y a Super Joint Ritual. La verdad es que tienen un pedigrí increíble y bueno, pues podéis imaginar el tono de la banda. Es una mezcla entre el sludge y el sludge blues que se practica tanto en Nueva Orleans, con pasajes de hardcore punk bastante cañeros que les pone un poco por la diferente de lo que les rodea, salvo quizás a Head God y ese toque de hardcore que siempre tiene en sus canciones. Y bueno, pues es uno de los grupos más, de los más influyentes de los últimos 20 años en lo que es el sludge metal, el doom metal y el stoner en general. Así que os voy a dejar con una banda mítica que merece la pena para cualquier fan del groove metal y del stoner y del sludge en general. Aquí van Crowbar, Clan Skolide. We'll be right back. grupo Crowbar, irónicamente para lo supergrupo que es y la peña que milita en él, no tengo nada catado. Así que el hecho de que toquen el álbum del año que viene, al que podré ir después de un año de ausencia, va a hacer que me esfuerce un extra y así poder apreciar esta pedazo banda de Nueva Orleans. Y ahora vamos a pasar a un grupo francés de psicodelia espacial rockera que está bastante bien. Se llaman Aqua Nebula Oscillator y la verdad es que se lo cascan muy espacial, como en este temita, este último disco, hasta donde yo sé, llamado Third del 2012. Os voy a poner dos temitas porque es una banda a observar. A ver qué os parece. Aqua Nebula Oscillator. We'll be right back. primera cañita que tiene los de Aqua Nebula Oscillator. Y ahora vamos a pasar a un grupo que he descubierto prácticamente a la vez que el cartel del Rathbun, un grupo de Texas llamado True Widow, que mezclan de una manera bastante curiosa la atmósfera del shoegaze con el rock del stoner. Y bueno, que la verdad es que hay que escuchar para entenderlo, y que tienen un punto muy curioso que la verdad es que promete ser cuando menos interesante. True Widow, SHS, desde Texas hacia el rock. Thank you. hipnótico él. Ahora vamos a pasar a un grupo que lo dice todo con su nombre, Conan. Con su segundo disco, pues han, digamos que han refinado el sonido, se han vuelto un poco más jevos, por decirlo de alguna manera, pero la densidad y brutalidad de las guitarras y todo se conserva. Así que es una combinación que es bastante ganadora y que esperemos descubrir este año en el Ratbun. Conan, Hawk as a Weapon. Vaya el dabonazo que son Conan. Muy, muy bien, con un ritmo, con un groove ahí lento, pero... promovido, que la verdad es que tiene muy buena pinta y tengo bastantes ganas de verles. Y vamos a pasar a un grupo muy novatillo, que es, por desgracia, seguramente toque en la Batcueva, que es una de las salas del festival, que si no llegas con medio de la antelación no puedes ver, básicamente. Es típico para la gente que tiene, que le gusta mucho ese grupo en concreto. Se llaman Downfall of Gaia y practican pues ese black metal atmosférico que tan de moda está en el entorno del underground, que tantas airadas respuestas crea en el entorno true del black metal, por esos flirteos con el shoegazer y con las atmósferas del pop. Para mí me parece que bien hecho, es completamente válido y es una vuelta de tuerca muy interesante. Downfall of Gaia in the River's Bleak. We'll be right back. pones un festival por encima de todos, a veces acusado de ser un poco hipster dentro del underground metalero y del underground de la música extrema en general, porque siempre escogen a los más preciados por la crítica, les da mucho por reformar a grupos que jamás han pensado antes que pudieran reformarse. Bueno, el caso fallido de Beethoven, por ejemplo, en el 2012, pues se ha recordado, pero otras muchas bandas han juntado, Possessed, Sleep y muchas otras para tocar exclusivamente o de manera exclusiva en el Ratbum. Una de esas bandas es un grupo del que tengo muy pocos datos, que se llama Nutgrush. Son de San José, me parece, de California, de un pueblo llamado Cupertino. Y bueno, practican pues el típico sludge doom de grupos como Eichel God, con toque personal, con violines, y la verdad es que han creado un culto importante y se han puesto a reformar. Y es de esas cosas que mínimo interesantes y los que tengo que repasar con bastante profundidad, porque estoy muy verde. Nutgrush en el Ratbum 2014, especial del desenterrador Irola Irratia. mal estos Nutgrooves, aunque son de esos grupos que, a ser de un estilo tan abrasivo como el Sludge, hay que darles con paciencia y encontrar el momento. Y ahora vamos a pasar a un grupo del que desconozco prácticamente todos, solo que son islandeses, que son de la escuela de Solstafir, ese grupo que mezclaba de una manera tan maestra las atmósferas verdaderas del shoegazer con el black metal más oscuro y perverso, de una manera hiper elegante, y que la verdad es que me dejaron alucinado en el Radburn. Pues estos parece que son una respuesta a eso, y tengo poco más que deciros, y que son islandeses, que eso creo que debería valeros para daros cuenta de que no vais a escuchar nada estándar. Se llaman Momentum y esta canción se llama The Freak Is Alive. We'll be right back. Finlandia. Y ahora vamos a despedirnos de lo que es la parte del Radburn. Haremos otro especial con que se sepa más del cartel. Todavía quedan bastantes bandas por confirmar. De esta banda llamada 16 o 16, de californiana, que llevan ya 20 años en esto. Son de Los Ángeles y bueno, hacen un sludge metal más dinámico, más hardcoreta, por decirlo de alguna manera. Y están bastante bien. También es otro grupo que tengo que investigar. Los he descubierto hace poco. Hice una crítica a un disco para Hellpress en su momento. Y queda todo un universo por descubrir, porque como ya he dicho, llevan 20 años dándole. Así que os voy a dejar con una canción llamada Per Little Accident. Selaco, Ceramen, el de los 16, 16. Y ahora ya por eso nos despedimos de este especial primero del Radburn, para celebrar el hecho de que aquí un servidor va a poder ir y luego ya habrá uno un poco más sesudo de todas las bandas cuando ya se complete el cartel. Y ahora ya nos salimos un poco hacia un estilo de música que está triunfando bastante. Esa especie de mezcla entre Jesus and Mary Chain y Velvet Underground que practican grupos como los Black Angels, como Singapore Sling, como tantos otros que se celebran en el festival este de psicodelia de Austin, Texas, y que miran a los 60 de la misma manera que miran a los 80, con un estilo bastante canalla y atmosférico a la vez. Vamos a ponernos tres temitas para despedirnos, y si cabe un cuarto, pero empezamos con estos dos grupos que vi, tuve la oportunidad de ver el miércoles en la UPV de Gasteiz, gratis, la verdad es que llevaba tiempo queriendo verles, también son islandeses, y la verdad es que hicieron un concierto correcto, pues sin conectar con el público, pero es un estilo de música muy frío a su manera, un poco pasota, un poco despectivo en su sonido, pues se traslada también en la actitud hacia el público, a mí me pareció correcto en todo momento. Se llaman Singapore Sling, y también les talonearon otro grupo que igual practica una versión más potente del legado de Jesus and Mary Chain, Velvet Underground y demás. Con su Monkey on My Back también hicieron un concierto correcto y sonaron bastante potentes. Por fin los impuestos sirven para algo. Y para cerrar el programa, pues vamos a escuchar a los Black Angels, que por fin vienen a la península. Bueno, no sé si se han tocado en Portugal, pero yo creo que son amigos de la primera vez y tocan en el Purple Weekend en León, festival de psicodelia, popera, ochentera, muy Happy Flower, pero que siempre tiene alguna sorpresita, en este caso es a estos Cubo Cabeza Cartel, para celebrar el 25º aniversario, un festival de muy beat, muy rollo mod, con toques de psicodelia, además, como estoy diciendo, pero bueno, la adición de gente como los Black Angels con ese retorcimiento oscuro de la psicodelia más happy de los 60 hace que para mí cobre peso. Así que os dejo pues con Singapore Sling y su canción Gottman, con Sonic Jesus y su canción Monkey on My Back, y con los Black Angels y su canción Evil Things.